La violencia en una relación de pareja se entiende por cualquier agresión física, psicológica, mental y sexual, con el fin de dominar y mantener el control sobre la otra persona. Control sobre la otra persona. Para ello se puede utilizar distintas estrategias, que van desde el ataque a su autoestima, los insultos, el chantaje, la manipulación sutil o los golpes. Para saber si tu relación es violenta, simplemente debes analizar cómo te sientes cuando estás a su lado. Nunca es tarde para romper el círculo de la violencia.